Segundo bloque de El Ágora 2025 y el momento de conversar fuera de libreto con el señor Alejo Leguizamón, que nos escucha del otro lado de la línea y que ya se apresta para charlar un ratito con nosotros. Alejo, bienvenido, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Juani, ¿cómo estás? Un gusto como siempre estar acá. El gusto mío. Lindo día acá en Bahía Blanca, solcito, así que bueno, de a poquito empiezan a venir días más lindos, o por lo menos yo me entusiasmo con eso porque recién estamos en agosto y falta, pero bueno. Sí, los que queremos la primavera, sin dudas nos emocionamos durante estos días porque empieza a hacer un poquito más de calor acá también en la capital federal, hay un día bastante lindo. Tal cual, y para frío ya está el corazón de Patricia Bullrich, futura candidata a senadora. Completamente. Ahora hay que compensar un poco aunque sea con el clima, ¿no? Así es, así es. ¿De qué vamos a conversar hoy, Alejo? Hoy vamos a hablar de una lectura que ya hice hace algunas semanas, me parece interesante traerla. El libro de moda tal vez en la Argentina, que es Los Ingenieros del Caos, de Giuseppe da Empoli, un autor italiano, sí. Que bueno, en su momento fue asesor de la socialdemocracia en Italia y también de otros espacios en distintos países, especialista particularmente en todo lo que tiene que ver con los ideólogos, los estrategas de algún modo del espectro de los movimientos, podemos decir, disruptivos que se han generado en el último tiempo, principalmente por derecha, pero que también menciona casos que tal vez no tienen una ideología tan definida, y me parece bastante acorde en estos momentos traer esta lectura, particularmente para analizar puntualmente a los principales estrategas de estos movimientos y también cómo construyeron esa identidad contestataria de alguna manera lo que ellos consideran el poder, ¿no? Excelente, excelente. Muy interesante. Espero que durante tu exposición aparezcan estos ejemplos a los que hacías referencia, ¿no? De que por ahí no tenían una ideología marcada. Yo pensaba que siempre, o que esta referencia a los ingenieros del caos tenía que ver con ideólogos o propagandistas de derecha, ultraderecha, alt-right, como se suele decir. Sí, lo interesante es lo que aborda al principio del libro. Bueno, para contextualizar, recomendado por supuesto a la lectura, comienza el libro hablando del carnaval romano, una cosa bastante interesante. Recordamos, es una celebración popular que de alguna manera subvierte el orden de las sociedades en su momento en la Italia clásica, particularmente, bueno, en este caso habla de distintas figuras, distintos momentos que se dan en esa instancia, pero hace mucho hincapié en la elección que se hace de lo que es, nosotros conocemos como el rey Momo, ¿no? La idea, sí, de un rey, ¿cómo decir?, plebeyo, que se elegía en esas festividades, particularmente, era muchas veces una persona que era muy pobre, que estaba en una situación de absoluta marginalidad, y durante esos festejos en Roma se festejaba eligiéndolo rey y poniéndolo por primera vez en un lugar de poder simbólico, podemos decir, en esos contextos. Sí. También el carnaval abría lugar a lo que tiene que ver con la violencia muchas veces y otras instancias que se daba, más allá de que acá se plantea una conexión entre esta festividad y cómo está pensada la política hoy en día, en la actualidad. Ajá, bien. Principalmente donde figuras que tienen mucho que ver con lo burlesco, con distintas características, tal vez más incluso circenses por momentos, sí, llegan al poder con una impronta bien disruptiva. Y ajá, eso está marcado en el primer ejemplo que aborda, que es el de sus pagos, el movimiento 5 Estrellas, sí, que es un espacio que se genera allá por los principios de los 2000. Sí. Él plantea que Italia en ese sentido es un laboratorio político pionero, con el primer movimiento que, aunque sea según el autor, considera posideológico, que está impulsado específicamente por expertos técnicos. El estratega central detrás de esto es Gianroberto Casaleggio, un nombre bien, bien italiano, sí, para una historia bien italiana, sí, que comienza cuando conoce a Beppe Grillo, que es un humorista bastante provocador que hay en Italia. Repetí que hubo un pequeño corte y aparte aprovecho para preguntarte, vos te referiste a este movimiento como un movimiento posideológico. ¿Cómo hay que entenderlo eso? Estimo que tendrá que ver con que no tiene una identificación ideológica fuerte, pero digamos, todo está teñido de algún tipo de ideología, ¿verdad? Exactamente, acá particularmente lo interesante del movimiento 5 estrellas es que es un movimiento que lo que hace es justamente, en un principio, ¿no? Estamos hablando que esto surge en 2005 con un blog. O sea, estamos hablando de que en un principio no era un partido político, sino que era una página de internet que era pepegrillo.it, que es el sufijo de Italia para las páginas web, y desde Sí. ahí, en base a las discusiones que se daban en ese foro, donde la gente comentaba temas y votaban Sí. por esos temas. Los temas más votados terminaban siendo parte de la agenda del movimiento, de alguna manera. Después, Y perdón, el... ¿quién es Pepe Grillo? Porque a mí Sí. Pepe Grillo me refiere a Pinocho, pero entiendo que es el nombre de un dirigente de este espacio. Es el nombre de un humorista que es el principal referente de este espacio, aunque sea en los principios de lo que era el movimiento 5 estrellas, Sí. era la cara visible de algún modo, y esa asociación entre Casaleggio, que era el estratega, digamos, el que manejaba todo por detrás, con análisis de datos, con estrategias y Sí. demás, junto con la cara visible, que era Beppe Grillo, que es muy gracioso porque se parece mucho al personaje de Pinocho, incluso debe ser algo adrede en el nombre artístico, particularmente era la cara visible, quien fue el dirigente de alguna manera que Sí. fue luego candidato del Movimiento 5 Estrellas. Sí. Particularmente surge desde este lado, como un blog, la gente... Hacía comentarios, los más interesantes eran levantados. Casaleggio, que era el consultor, los relaboraba, los volvía a publicar y de alguna manera la agenda que rondaba alrededor de esta idea del movimiento, de lo que después en 2009 se presenta formalmente como el Movimiento 5 Estrellas, era un blog institucionalizado, digamos, que si bien estaba controlado totalmente desde arriba, la parte ideológica no estaba definida, Ajá. sino que era un partido algoritmo. En base a lo que sea lo más votado dentro de esa plataforma, era un poco la agenda que terminaba imponiendo ese partido. Y eso es algo Hermoso. totalmente disruptivo. Hermoso, porque aparte, permitime, ¿no? Porque en un punto uno podría decir es la tecnología al servicio de la democracia directa, que no, que en las sociedades capitalistas es imposible por la cantidad de la población, pero bueno, también están los algoritmos con su opacidad ahí. Completamente, porque además lo que dice el autor es que funcionaba como si fuera un hormiguero. O sea, uno ve un hormiguero y piensa que bueno, es todo de autogestión, lineal, una cuestión completamente horizontal, pero en realidad estaba completamente controlado desde arriba, ¿no? Donde este estratega de alguna manera era la hormiga reina, Sí. e incluso los representantes que después fueron elegidos por el Movimiento 5 Estrellas tenían completamente delegada su comunicación, su línea, absolutamente todas las redes sociales de cada uno de ellos estaban controladas por el partido, no por sí mismos, y no tenían ningún tipo de capacidad de libertad de acción por fuera de lo que quisiera la dirección del partido, ¿no? Que Mira. era encabezada por Casaleggio y después por su hijo, porque si no me equivoco, a mediados de los 2010 fallece y queda su hijo David, que luego termina siendo de alguna manera una institucionalización del partido y ya no es ese movimiento 5 estrellas con esta impronta inicial, sino que se vuelve un partido más del establishment italiano, ¿no? Que es Ajá. el final que conocemos hoy en día. Pero fue un producto diseñado con análisis de datos, con marketing digital, con viralización emocional. Estaba apuntado justamente la idea de un votante, de un ciudadano, en un consumidor político, ¿no? Como alguien que ve un TikTok podía consumir de alguna manera estas discusiones y también participar a través de lo que ellos consideraban esta democracia directa. Llegaron al gobierno, eso es importante mencionarlo, de la mano de Matteo Salvini, un líder de ultraderecha, al fin y al cabo se terminaron asociando con ese sector y con la Liga Italiana, que es el espacio que tiene estas características, y llegaron a gobernar Italia durante unos 4 años, si no me equivoco. Contexto en el cual Italia también estaba sumergida en una gravísima crisis de representatividad y donde, bueno, como digo, en este caso particular, los contenidos estaban estimulados de alguna manera por indignación, por una capacidad de viralización alta y demás. Un experimento italiano que, bueno, terminó medio en la nada, pero que incluso llegó a formar gobierno, lo cual es interesante como puntapié de este libro. Bien. Después aborda otros consultores, otros estrategas, otros ideólogos, podemos decir, porque es mucho más amplio tal vez, de distintos fenómenos del mundo. Tenemos, por un lado, El caso de Steve Bannon, que es uno de los ideólogos de Donald Trump, muy sí. conocido él dentro de lo que es el mundo de la derecha estadounidense. Así es. Es muy interesante su línea, porque si bien uno siempre se asociaría a la derecha con la élite, con una cuestión relacionada a una retórica desde arriba, podemos decir, en este caso particular, Bannon es más un producto de la clase trabajadora estadounidense, que desde su narrativa personal, que estuvo en instituciones, por ejemplo, como Harvard, estuvo en la Marina, en Goldman Sachs, un montón de instituciones del establishment estadounidense, sí. De alguna manera él utiliza esa narrativa para hablar de que conoce desde adentro cómo funcionan esas instituciones y tiene y expresa, si se quiere, como un cierto resentimiento hacia esas élites. Claro. Es más, algo que en nuestro país es un poco disruptivo, pero que ahora ya tal vez en algún momento el gobierno ha intentado tener una retórica por ese lado, con respecto a hablar de, bueno, los trabajadores, ¿no? En esta representación de los trabajadores blancos de los Estados Unidos, de alguna manera el enemigo internacional a atacar es lo que él llama el partido de Davos, ¿no? O sea, conocemos el foro de Davos, ese foro económico donde se discuten distintas cuestiones que tienen que ver justamente con el establishment económico mundial, sí. Y Bannon lo pone como el enemigo, de alguna manera, ¿no? O sea, pone el establishment económico, muchas veces asociado con el Partido Demócrata también, eso vale aclarar, sí. Pero bien marcado en la vereda de enfrente, ¿no? Ellos son la élite, nosotros somos los trabajadores brutos del Estados Unidos profundo, de alguna manera, ¿no? Como un reconocimiento muy con base popular, y eso es lo interesante de Bannon, que de alguna manera rompe con estos esquemas tal vez más elitistas que tiene la derecha, que incluso sí. se han replicado en distintos lugares del mundo para hacer crecer movimientos de derecha desde ese lugar. Incluso yo digo que sí. acá en particular creo que Milei y su, sí. digamos, su equipo tiene una intención de, en un principio, aunque sea, de ir por ese lado, hablando tal vez más desde una contraposición con el establishment político más que con el establishment económico. No, pero incluso, Alejo, si me permitís, él tiene, Milei, tiene un libro que se llama Capitalismo, Socialismo y la Trampa Neoclásica. Los neoclásicos son los neoliberales. Entonces él está diciendo que ese mundo neoliberal, que quizá tiene su representación simbólica en Davos, está a la izquierda de lo que él propone y que es todo izquierda. Sí, exactamente. O decirle socialista Macri. Similar. O decirle socialista Macri, por ejemplo, me parece que va en ese sentido también. Totalmente, correr el eje de la discusión, incluso desde un lugar donde, un poco plebeyo, si se quiere también, ¿no? Que eso es interesante, que sí. sabemos también que el discurso de Milei prendió mucho en sectores populares o en sectores trabajadores de Así distintos es. Lugares del país, principalmente en el interior del país. Entonces, bueno, es interesante que se ve que han tomado nota de este tipo de estrategias porque en particular se han aplicado en la Argentina, ¿no? En este caso particular, lo que entiende Bannon como algo central es que la política es resultado de la cultura. Él siempre produjo muchos documentales, ha tenido distintos trabajos en ese sentido, incluso a través de tanques de pensamiento que buscan justamente a través de la cultura, de la cuestión social y demás, introducir las ideas en contra de las élites liberales, que son las bien pensantes, por decirlo de alguna manera, de las universidades norteamericanas, sí. que siempre son bastante de vanguardia, pero que muchas veces pecan de elitistas, por supuesto. Claro. Entonces, en ese sentido, es interesante como el enfoque también, que siempre se contrapone desde lo popular. Mm. Y bueno, en este caso particular, siempre ha intentado influir en general en el mundo, y en el caso de Italia también ha participado de reuniones junto con el Movimiento 5 Estrellas y con otros actores del gobierno que habíamos mencionado anteriormente, por lo que, bueno, su influencia trasciende las fronteras de Estados Unidos y deja pensar hasta qué punto llega, ¿no? Eso me parece bastante interesante. Uh-huh. Después tenemos otro que este me parece particularmente es bastante mi favorito, podemos decir, porque es un consultor muy particular, es Dominic Cummings, que es el consultor de la campaña del Brexit, la campaña que hizo que el Reino Unido se fuera de la Unión Europea, uh-huh. Luego de unas cuantas décadas que había ingresado, sí. Y él tiene una frase bastante representativa de cómo ve la política, de cómo ve lo que tiene que ver con las elecciones en general, que dice: si querés triunfar en política, no tenés que contratar comunicólogos, sino físicos y matemáticos. Y esto, una frase que en principio suena rara, resume un poco la visión que tiene con respecto a pensar la política como una ciencia aplicada. Y en ese sentido, las campañas que ha trabajado están enfocadas desde lo técnico y una centralidad inmensa del análisis de datos. Claro. Esto se ve muy bien. Recomiendo la película de ficción del Brexit. Está muy bien explicado el enfoque de este consultor. Particularmente tiene esta idea de perfilar a través de distintos mecanismos sofisticados, estratégicos, digamos, de Big Data, y también, obviamente, en colaboración con empresas vinculadas a lo que era, bueno, Cambridge Analytica, que sí. Fue en su momento un escándalo. Lo que ocurrió incluso acá en el Brexit fue donde salta la ficha de todo el quilombo que había detrás de la manipulación de datos y demás, sí. Para identificar justamente votantes indecisos y enviarle mensajes bien personalizados, adaptados a sus temores, sus aspiraciones, sus resentimientos, y que lo puedan ver en las redes sociales, influyendo justamente en su opinión, ¿no? Claro. En ese sentido, el autor, Daven Poli, hace una referencia que me parece bastante interesante, que habla de que es como una plataforma petrolera, que son yacimientos de energía acumulados que hay que encontrarlos, perforar y abrir la válvula para liberar la presión, y ahí es donde claro. Emerge algo que no conocíamos, uh-huh. De alguna manera. Esa es la visión que hay del autor con respecto a la estrategia de Cummings. En particular, esta campaña envió más de, escuché esta cifra, 1.000 millones de mensajes personalizados. Claro. Mediante técnicas que estuvieron en revisión y siguen bajo investigación en muchos casos por el uso abusivo justamente de datos personales. Claro. Después trabajó en el gobierno de Boris Johnson, que había sido un referente de esta campaña, y también centralizó las comunicaciones de su gobierno, y hay sospechas con respecto a la utilización de datos públicos para influir políticamente en estos mismos términos. Mm. Ahí es interesante, Alejo, mencionar la emergencia de un campo académico, interdisciplinario, del que por ahí no hemos escuchado mucho hablar, pero son las ciencias sociales computacionales, que implica la utilización de computadoras, ¿no? Y de lo que se conoce como Big Data para modelar, simular y analizar los fenómenos sociales, volviéndolo ya no en el paradigma clásico en el que las ciencias sociales se basan en el Verstehen o tratar de entender, sino más parecido a las ciencias naturales o las ciencias aplicadas, donde se cuantifica, se modela, se simula, se predice, ¿no? Digo, hay el avance de la tecnología computacional también decanta en las ciencias sociales y, por supuesto, en cuestiones políticas aplicadas como la que vos estás definiendo. Completamente. En ese sentido, hoy las herramientas dan la posibilidad de conocer a una persona más de lo que se conoce a sí misma, ¿no? Eso es algo que un poco nos explota la cabeza al pensarlo, entendiendo que muchas veces los consumos en redes sociales dejan huellas que permiten explicar perfiles psicográficos muy detallados, muy específicos, que son directamente personalizados individualmente. Hoy en día podemos decir que el algoritmo de una persona casi que no se puede encontrar en ninguna otra, más allá de algún parecido. Claro. Hay mucha personalización, y eso genera justamente que haya mayor atomización también de la sociedad, ¿no? O sea, la individualización extrema llevada al consumo, y al mismo tiempo también la capacidad de estos ingenieros del caos, por decirlo como lo nombra en el libro, de poder influir justamente en la opinión a través de esos consumos. Uh-huh. Y en ese aspecto, bueno, la campaña de Brexit fue un ejemplo muy marcado de eso, y marcó algo increíble en el Reino Unido, porque era una campaña que no tenía el apoyo de ningún partido político trascendente dentro de lo que era el Reino Unido, y sin embargo ganó un referéndum por más del 50% de los votos, algo claro. Realmente increíble. Sí, y que da cuenta ¿no? del poder que van perdiendo los partidos políticos frente a por ejemplo, quienes tienen el dominio o el control de estas herramientas tecnológicas como son las redes sociales. Sí, la discusión hoy es eso, ¿no? Entre la política y el y de alguna manera las tecnológicas y sí. Particularmente las personas que pueden influir desde este lugar. Tal cual, por algo último, cotizan tanto a las tecnológicas en bolsa, hay que decir. Sí, también. Con respecto, bueno, al cierre de esta columna, medio por arriba, a comentar de uno de otro de los consultores, me pareció interesante este caso, que es el asesor, bueno, se ha nombrado mucho desde que gobierna Milei la figura de Víctor Orbán, el presidente de Hungría, que es un ultraconservador que tiene una visión antieuropea y pasó de tener una postura pro-europea en el principio de su gobierno a una postura antiliberal, de alguna manera antiliberal, anti-europea, y con una visión bien marcada de defensa, de alguna manera, de ciertos valores más tradicionales. ¿Se entiende como una especie de nacionalismo conservador, esa postura anti-europea de un país de la Europa Oriental? Sí, podemos decir que es un nacionalismo conservador, particularmente tiene mucho conflicto con el tema de la inmigración por parte de la Unión Europea. Su línea estuvo muy marcada en contra de esta Europa tecnocrática, de alguna manera, que cuando fue la crisis de refugiados quería dividir entre toda la Unión Europea a los refugiados, y bueno, claramente se mostró en contra, cuando antes era una persona que tenía una postura más bien abierta con respecto a la Unión Europea, y esto tiene que ver con la responsabilidad de el asesor, que es Arthur Finkelstein. Ajá. Que es, para ser el asesor de un presidente ultraconservador, lo gracioso es que es una persona de religión judía, de Nueva York, y que es abiertamente homosexual, lo cual sociológicamente es disruptivo para una para un asesor de un espacio que justamente tiene una postura tan negativa en ese sentido. Incluso Hungría es un país altamente antisemita en general, y en este sentido, él es un consultor que empezaba ya antes de que existieran las redes sociales con distintas técnicas de segmentación, que iba desde correo postal segmentado, telemarketing, un montón de herramientas, y en 2009 empieza a asesorar a Víctor Orbán, y bueno, es un gran seguidor de Carl Schmitt, que es un autor que, bueno, nosotros en el ámbito de la ciencia política se lee bastante, que en resumen tiene la construcción del enemigo. Claro, la construcción del amigo-enemigo de alguna manera, y en base a eso construyó una campaña que estaba centrada en definir un enemigo claro, que era la Europa tecnocrática, el FMI, la austeridad, estamos hablando post-2008, ¿no? Post-crisis económica, y particularmente es un personaje muy particular porque es bastante reservado, no opera medio bajo alias, no se utiliza tanto su nombre y apenas tiene intervenciones públicas. Y por último, y para cerrar su perfil, anticipó alguna esta revuelta emocional global pre-2016, pre-victoria de Trump, donde en una conferencia en Praga dijo que el odio que se estaba generando en el mundo por las distintas circunstancias económicas iba a dirigir hacia minorías concretas y que iban a surgir políticos de la nada que no se iba a esperar que llegaran a los liderazgos de los países. Y eso es algo muy interesante porque tuvo la visión justamente un par de años antes de que Donald Trump fuera presidente de Estados Unidos, cuando pensábamos que era imposible que una figura de ese tipo llegue a la presidencia de un país, del país más grande en términos económicos en ese momento. Entonces, bueno, me parece interesante también para mencionarlo. Recomiendo el libro, está bastante bueno, hace un abordaje general para mí, pero que es suficiente para... Es un libro entretenido, informativo y que dispara algunos pensamientos. Así que nada, más que recomendado. Excelente, Alejo, excelente. Un libro que suena mucho, ¿no? A raíz de que Santiago Caputo, que es un poco el consultor o el estratega político que tiene el gobierno, parece ser fan de este libro, ¿no? Y lo hace saber. Tampoco es que lo leyó y dijo qué interesante, me lo guardo para mí, sino que se ocupa de que todos lo sepamos. Completamente, completamente. Y en ese sentido, bueno, estamos un poco viendo reflejado, este es un libro de 2018, cosas que se encuentran en esa lectura, la vemos hoy en la actualidad. Así es, así es. Me llama la atención o comentario, como para ir cerrando la columna, hiciste la referencia a Pepe Grillo, que era comediante. Otro tanto, no sé si lo encontrarás en este movimiento, pero teníamos otro comediante, Zelensky, en Ucrania. Sí. Y podemos decir, ¿no? Acá en Argentina, Milei no es comediante, pero era panelista y suele tirar chistes, ¿no? En sus exposiciones, esperando que la gente se ría. Completamente. Acá vemos como una asociación, si se quiere, entre personas surgidas tal vez más del ámbito de la televisión, que son impulsadas por Internet, ¿no? Esa es una coalición interesante que se da en estos tiempos y particularmente en la Argentina se dio un poco por ese lado también. Así es, así es. Alejo, muchas gracias por una nueva emisión de Fuera de Libreto, tu columna en la que charlamos un poco de política, nos salimos de la coyuntura y hacemos una revisión de los procesos políticos, escapándonos de las limitaciones que trae el día a día. Súper agradecido como siempre, un gusto conversar con vos y será hasta el miércoles que viene. Nos vemos el miércoles que viene, Juani, y un abrazo grande. Fuerte abrazo. Conversamos con Alejo Leguizamón, nuestro politólogo que semana a semana nos ayuda a desentrañar ese caos, ¿no? Que es la política.